Así estabas tú, así estaba yo. Entré en el establo y no tenía ni caballo. Me tocó rodear andando el gran cañón. Luego me lo fumé y ya no tengo apaño. Ten lo que mereciste, no te pongas triste. Sal a pillar hierba o algún polen que hierva. Sé el mister dirigiendo el banquillo. Tu cabeza es yunque, yo soy el martillo. Una lagartija en el muro se posa. Dependo de ti, sé bondadosa. No me pises como una baldosa. Osas joder mi prosa, comprarme con rosas. Yo voy a artrosis, fósil del Valhalla. Mi casa es de paja pero sufre aluminosis. Quise hacer un collar de perlas e ir a verla, pero la verdad solo es mi psicosis. Vuelo el roble de Virginia cuando suena la pianola. Zorras como tú, zorras con vitola. Zorras que se expanden ya su mal presagio. Porque saben esas zorras que yo nunca plagio. Porque saben esas zorras que son unas comebolas. Ya saben que son zorras de whisky y Coca-Cola. En un nuevo salón llamado discoteca, relleno de algodón, me haces una mueca. Me haces una llaga con lo poco que hagas. Todavía me hablas con lo que te tragas. Zorras maquiavélicas de la nueva era son zorras de aritmética, de quita y pon. ¡Qué peste! No me gusta andar. Prefiero un carruaje en el salvaje oeste. Soy el forastero del rap. Tus letras en cambio pintura rupestres. ¡Qué peste! No me gusta andar. Prefiero un carruaje en el salvaje oeste. Soy el forastero del rap. Tus letras en cambio pintura rupestres. ¡Qué peste! No me gusta andar. Prefiero un carruaje en el salvaje oeste. Soy el forastero del rap. Tus letras en cambio pintura rupestres. ¡Qué peste! No me gusta andar. Prefiero un carruaje en el salvaje oeste. Soy el forastero del rap. Tus letras en cambio pintura rupestres. ¡Qué peste! No me gusta andar. Prefiero un carruaje en el salvaje oeste. Soy el forastero del rap. Tus letras en cambio pintura rupestres. ¡Qué peste! No me gusta andar. Prefiero un carruaje en el salvaje oeste. Soy el forastero del rap. Tus letras en cambio pintura rupestres. ¡Qué peste! No me gusta andar. Prefiero un carruaje.